¡Esta vida muere! ¡Esta vida muere! ¡Esta vida muere! ¡Esta vida muere! ¡Esta vida muere! ¡Esta vida muere! ¡Esta vida muere! Zintzilik irratian, lepotik zintzilik. ¡Somaya no está aquí!